obviamente, entiendo yo que todo ese bagaje no va a caer en esa persona. Y que a partir del día 23 se inicia una etapa. ¿Cuál va a ser? La que decida la gente. O sea, porque el doble poder no es una campaña de doble poder. Ahí cada uno colabora y cada uno colabora en lo que quiere. Hay un wiki, se ha hecho un corte autónomo, se ha hecho un montón de iniciativas, de campañas gráficas, etc. Donde cada uno ha hecho lo que le ha parecido. Pues eso va a seguir así. Esa filosofía distribuida, corporativa, colaborativa, va a seguir así. ¿A dónde nos va a llevar eso? Al día de hoy no lo sé. Ahora mismo no recuerdo, porque no he tenido que estudiar esta mañana todas las. Uno de los puntos en el que insistíais mucho era en revisar la iniciativa popular. Sí, ese es uno de los puntos, porque a día de hoy la plataforma actual está prácticamente inservible. Otro de los puntos que quería revisar es la ley electoral, donde se premia el bipartidismo, que en gran parte nos ha llevado a esta situación de crisis económica, porque eso es una fuente de corruptelas, de preventa y de clientelismo, que es el principal, uno de los principales lastres que tiene la economía española para salir. En cuanto, por ejemplo, otras formas de protesta, otros tipos de votos alternativos, hablando del voto blanco, del voto nulo, de la abstención, sé que no, de ese tipo de votos, ¿cómo están canalizados actualmente? Bueno, eso es que el voto es un derecho del ciudadano y cada uno tiene la opción de canalizarlo como quiera. Desde luego, el voto nos está dando mucha información sobre la actividad política que hay. Y esa dialéctica es la que hay que hacer. Y teniendo claro todo eso, sí que es verdad que hay una.